Yo quisiera, porque siempre estamos muy divididos, nos divide el tiempo que rige todas estas transmisiones. Yo quisiera, por ejemplo, que Pelusa Franco Sosa, que es el primero que nos abandona, el primero que elige una carrera que no es el canto, ustedes lo conozcan a través de lo que él puede decirle, de lo que siente hoy aquí en Buenos Aires, en este Luna Park. Pelusa Franco, para que ustedes le conozcan el timbre de la voz, porque además más tímido que no sé qué. Gracias. Bueno, acá estoy, posiblemente es la primera vez que el público de Buenos Aires me ve a mí, como chalchalero. En otra forma, sí. En el momento de las grandes decisiones, en el año 1950, yo me alejé del conjunto para elegir mi camino, que sería el de mi futuro, el de la ingeniería. Dejé de cantar, pero seguí siempre al lado de los chalchaleros. Y tan es así de que en todos los momentos en que pueda, en que sea posible estar con ellos y con ustedes, voy a estar, a costa de cualquier sacrificio, pero siempre con ustedes, con el público que tanto nos ha dado y con mis grandes amigos. Bueno, a Cocho, ustedes ya lo conocen por demás, porque antes era el lenguaraz del conjunto, que hable lo que se le dé la gana. Bueno. Muchas gracias. Yo, por supuesto, emocionado de poder de nuevo estar frente a tan exquisito público. Este público que nos acompañó desde nuestra salida de Salta, cuando nos aventuramos en ese camino que nos resultaba tan lindo de poder hacer, de transmitir la música de nuestra provincia, de nuestra tierra, en esa completa sencillez de traer nada más lo que habíamos aprendido de tanto que dejaron y pasaron. En el conjunto pasaron muchas cosas, temas tan lindos y momentos ingratos también. Ingratos les llamo porque de aquel principio de cuatro amigos, de cuatro compañeros, de caminos, de estudios, de quimeras y de esas fantasías que tiene en la niñez, de querer aprender algo en la guitarra, de poder golpear un bombo y aprender letras, aprender cosas. Estábamos, como decía un principio, cuatro amigos. Pelusa Franco Sosa, el gordo Juan Carlos Arabia, y aquel otro amigo que quedó en un camino, que quedó en esa gran formación que tiene la vida de traernos, de llevarnos ese cambio total, y que se llamó y se llama Aldo Sarabia. Bueno, y lo hemos dejado como postre para presentarlos al hombre que le dio la forma al conjunto, al hombre que con el látigo nos hizo atender todas las razones de orden, que es el Chango Sarabia Toledo, que era profesor del colegio y por tanto le decíamos el dire, que también quiero que ustedes lo conozcan y lo oigan así ya integrando el conjunto. Bueno. Realmente me han presentado como un domador. En este caso no de fieras, sino de fieros. Porque inclusive me domaba yo al domarlo a los tres compañeros estos parecidos que tengo a mi diestro y siniestro. En realidad, un capricho y un juguete fue esta cuestión de los chalchaleros, que ahora ha trascendido hasta más allá de nuestra América. La verdad es que cuando yo entré de domador, como dice Juan Carlos, hacíamos un juego de chicos cantando para la gente entre familia y para pasar el rato como un solaz esparcimiento común de la edad. Nunca jamás se nos había ocurrido o habíamos pensado que este hacer tan sencillo, que trasuntaba una forma de expresión o una trayectoria folclórica de nuestro medio, Salta, hubiese tenido en el futuro una trascendencia tan formidable como la que fue este canto sencillo, liso y llano que trajimos los chalchaleros aquí a Buenos Aires por primera vez al Radio Belgrano en abril del año 1953 y que tuve el honor de dirigir hasta pocos años después. No quiero a ustedes cansarlos con nada de esto, pero los voy a hacer recordar acá a estos compañeros que me han sacado de Salta, de mi tranquila Salta, disparando en el avión que llegamos ayer para presentarnos a improvisar aquí una nota que ustedes a lo mejor creerán que va a ser brillante por nuestro canto. Nada de ello. Únicamente le vamos a dejar el recuerdo de nuestra magra estampa, como decía Don Quijote de la Mancha. Trataremos de acompañar en algo el canto a los que saben, porque ya no es nuestra función, nuestra actividad, ni cantar. Admiramos el canto, me sigue gustando el canto y me encanta el canto, pero no tengo la suerte de podérselos brindar como en aquella oportunidad cuando yo vine en el año 1953 a esta hermosa capital del sur, Buenos Aires. Y los voy a hacer recordar en mis dedos malos para la guitarra y en mi voz peor algunas canciones que en esa época jugueteábamos con Franco, con Juan Carlos y con el divino Cocho. Bueno, como decía el chango, esto no está ensayado bajo ningún punto de vista. Por eso de vez en cuando nos reímos así a mandíbula batiente. Cuando cantábamos los cuatro, cantábamos entre otras canciones una vieja tonada popular que es Llovendo unos ojos negros. ¿Le parece? Bien. Muy bien.